AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Sí, tenemos una nota muy especial en el día de hoy, para los que no están enterados. El día lunes Almagro finalmente ascendió a la B Nacional, así que estamos muy contentos. Y estamos comunicados con el director técnico de Almagro, Fernando Ruiz, el creador, digamos, de todo esto. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, sí, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todo por ahora? Bien, bien. Ya bajando un poquito la euforia y ya trabajando en lo que va a venir, que va a ser muy importante. Ya preparando el equipo para el año que para lo que viene, digamos. Esta es la parte que más se trabaja, porque es la parte más importante, cuando creo que uno cuando dice los jugadores que van a seguir, que no van a seguir, los que va a contratar. Sí, se trabaja más desde lo mental, más desde lo vocacional, en base a situaciones de video, de llamados. Claro. Es una situación diferente en la cual la carga va toda a la cabeza, entonces es estresante, pero realmente es, como decís vos, es el momento en el cual tenemos que tener un gran porcentaje de hacer las cosas bien como para tener un buen año a partir de esto. Claro, exactamente. Volviendo un poquito a todo esto del ascenso y toda la alegría que fue esta semana, digamos. ¿Imaginaste cuando vos agarraste el equipo? Recordemos que Almagro hacía 28 partidos que no ganaba, tenía 4 puntos, estaba penando en las últimas posiciones. Y bueno, cuando vos agarraste, de repente el equipo empezó a cambiar, empezó a ganar. ¿Imaginaste esto en algún momento o algo parecido? A ver, la realidad es que es el objetivo que buscamos siempre de todos, a la hora de trabajar en algún lugar y afrontar un desafío. Uno siempre quiere llegar, o sueña con llegar lo más lejos posible. Obviamente necesitaba de un análisis bien profundo, de ver por qué las cosas estaban como estaban, y a partir de saber eso, ver a qué se podía llegar o qué se podía mejorar. Sin duda que teníamos material futbolístico por ahí bastante reducido en cuanto al número de plantel y en algunos lugares en los cuales por ahí no teníamos recambio, pero entendíamos que si recuperábamos el nivel futbolístico de cada uno de los jugadores se podían hacer cosas importantes. Pero bueno, a medida que fueron pasando las fechas, realmente nos fuimos encontrando con un equipo que crecía día a día y que cada vez se sentía mucho más seguro en la forma de jugar. Y bueno, nos trajo hasta este sueño que hoy podemos decir que ha sido cumplido con mucho mérito. Creo que el gran pico de rendimiento me parece que se dio en el reducido, justamente creo que lo más importante del torneo, ¿no? Sí, donde tiene que darse. Yo creo que estos jugadores dieron un plus en todo sentido, mental, físico, pero por sobre todo futbolístico, porque los rendimientos en estos momentos en los cuales la presión juega y mucho, se enfrentaron equipos muy importantes. Uh-huh. El equipo mentalmente siempre estuvo muy bien y de lo futbolístico realmente ha pegado un salto de calidad tremendo. Realmente no se ven en todos los resultados reducidos partidos por ahí. No es común ver un equipo como fue Almagro, que realmente lo ha jugado muy bien y lo ha ganado partido a partido realmente con mucho merecimiento. Esa creo que fue la clave, ¿no? Realmente, la verdad que es una frase bastante hecha, pero se vio, digamos, desde la tribuna, yo lo vi, que esa fue la clave, digamos, partido a partido, realmente fue así, digamos, ¿no? Sí, siempre creímos que había que tener paso firme, porque cualquier situación de acelerar los tiempos nos podía volver atrás. Realmente, a medida que se fueron cumpliendo cada uno de los objetivos que nos fuimos propusiendo, obviamente el equipo se iba soltando, el equipo iba asumiendo confianza, iba dejando, como siempre decimos, esa mochila pesada de un montón de situaciones negativas que venía arrastrando, y bueno, la conjugación de un montón de situaciones nos fueron poniendo en un lugar en el cual el equipo supo asumir la responsabilidad de que se podía ir por más. Uh-huh. Y nunca le escapó a esa responsabilidad, y creo que la clave y el punto está en eso. Claro, sí, la verdad que la última etapa fue bastante buena. Volviendo un poquito a los inicios de todo esto y por lo que estuvimos escuchando esta semana, vos creo que no estabas dirigiendo, hacía un tiempito que no estabas dirigiendo y estabas trabajando de otra cosa. Sí, obviamente tuvimos casi un año sin trabajar y la situación obviamente en casa meditaba de, bueno, hacer lo que se podía. Tenía una escuelita de fútbol, en lo cual, algo que por ahí nunca había hecho, pero me dedicaba un poquito más a los chicos. Me vino realmente muy bien porque me hizo ver cosas desde otro lugar, me hizo volver a los inicios de lo que uno tiene como jugador de fútbol, esa parte amateur, esa situación en la cual se juega la pelota realmente simplemente por el hecho de querer jugar. Y sí, trabajando en una empresa, en lo cual íbamos despuntando los nervios, tratando de que en algún momento llegue una posibilidad. Y bueno, cuando llegó, parece increíble y de película que después de todo esto haya terminado como terminó. Hola Fernando, mi nombre es Julián. Quería preguntarte, ¿no? Cuando las cosas salen más mal es más fácil hacer balances, pero cuando uno gana, digo, ¿cuál es el balance que haces? ¿Tenés alguna, digamos, podés ya tuviste tiempo de sentarte y decir qué corregir y qué seguir? Sí, a ver, el trabajo nuestro obviamente depende de los balances diarios, depende, claro, de los balances a corto y a largo plazo. Hoy tenemos que hacer un balance en base a todo lo que vivimos, que obviamente puede ser difícil por el hecho de la euforia y de lo que se ha conseguido, pero realmente nosotros estamos para pensar en frío, estamos para pensar mentalmente y no desde el corazón, y en base a eso, como nos debemos a una institución tan prestigiosa como es Almagro, obviamente dependemos de esa frialdad para poder decidir lo mejor para Almagro. Y bueno, estamos en ese momento, en esa etapa, lo cual por ahí cuesta a veces hablar con esos jugadores que han participado de este logro y tener que decirles que no van a continuar. Y bueno, esa es la parte quizás más difícil, pero la tomamos con responsabilidad, con seriedad y obviamente con el mismo compromiso de siempre, entendiendo de que lo más importante en esto es Almagro. Y bueno, trataremos de no equivocarnos en esas situaciones como las que de aquellos jugadores que tengan que seguir y los que tengan que venir. Bueno, ¿y cómo imaginas ahora la B Nacional? No sé si alguna vez vos estuviste en la B Nacional, creo que no, me parece. ¿Cómo imaginas todos los viajes que hay que hacer ahora, Jujuy, Puerto Madryn, un montón? La he jugado, no me tocó dirigir, pero la he jugado y obviamente es una logística muy diferente a la División B. Requiere de un montón de situaciones en los cuales, más allá de un armado de un equipo que tiene que ser competitivo, que tiene que hasta proponer aún más de lo que realmente entendemos que este equipo ha propuesto hasta ahora, por eso está pensado en refuerzos que realmente nos ayuden a seguir jerarquizando el plantel. Pero sin duda va a ser otro desafío, porque las planificaciones muchas veces en las semanas te van a dar con viajes en el medio, viajes largos, quizás vamos a tener estadía de 2 y 3 días en algunas provincias en las cuales la vuelta inmediata no es posible, pero tranquilo, estamos trabajando en conjunto con los dirigentes en todos estos aspectos, está trabajando el club en armar una comisión de fútbol que pueda estar en todos estos detalles y cada uno puede dedicarse a lo suyo y que cada uno en nuestro lugar tengamos la tranquilidad de saber que por lo menos todo lo que sea nuestro futbolístico va a estar al pie de lo que todos pretendemos. Entonces nos quedará a nosotros simplemente preparar el equipo para que pueda disputar este gran torneo. Y quizás quien te dice en una de esas, no digo en 6 meses, pero por ahí en un año y medio, por ahí ya los vemos en primera, no sé, muy demasiado, pero, ¿no? Son desafíos y siempre decimos, este equipo nos puso la vara muy arriba, ¿no? Pero somos conscientes que vamos a jugar una división diferente, somos conscientes que tenemos que seguir creciendo y sobre todo mejorando. Es una división en la cual no te permite recuperar de momentos negativos y en ese sentido hay que trabajar, sobre todo porque va a ser un torneo corto de transición en el cual necesitamos números inmediatos que nos den la tranquilidad de poder asentarnos en la categoría como para, ¿por qué no?, como digo siempre, pensar en ir por más. Nada es imposible, pero hay que trabajar mucho para todo porque realmente sin trabajo las cosas no llegan. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho la comunicación y espero que sigan los éxitos por vos, por los dirigentes, por los hinchas y por los jugadores, por todos. Bueno, muchísimas gracias, un saludo. Te agradecemos mucho. Seguinos en amartia.com.ar.